بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المؤسسة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بالرياض أن تقدم لكم مشروع الترجمة الصوتية لتفسير العشر الأخير من القرآن الكريم. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Tiene el placer de presentarles la Fundación Islámica de Arabia Saudí en Riyad, la grabación de audio de la traducción del exégesis del último décimo del Sagrado Corán en el idioma español. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum ila yawmiddin. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su último profeta y mensajero Muhammad, su familia, sus compañeros y a todos aquellos que le sigan hasta el día del juicio final. Esta es la grabación del exégesis del último décimo del Sagrado Corán y la Surat al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. El Clemente significa que la clemencia de Dios abarca a todos los seres humanos, tanto creyentes como incrédulos. El Misericordioso significa que la misericordia de Dios es exclusivamente para los creyentes. Surat al-Fatiha, la introducción. Esta sura, capítulo, fue revelada en la Meca antes de la Hijra, Hijra, y se la nombró la introducción, puesto que es la primera en el orden del Sagrado Corán. Fue la primera sura revelada completamente. Ella incluye un compendio de lo que viene revelado en todo el Corán, como si fuera un resumen que luego será pormenorizado dulcemente. Explica la unicidad divina, la hora del juicio y la albricia para el creyente benevolente. Pone de manifiesto el castigo y la amonestación para el incrédulo y el malhechor. Dilucida la adoración, señala la senda de la felicidad en esta vida y en la otra. Narra las historias de quienes obedecieron a Dios y triunfaron, e historias de los que no le acataron y tuvieron la desilusión y el justo castigo. La Surat al-Fatiha comprende de manera sintética estos propósitos. Por ello se la denomina la madre del libro. Se inicia con Bismillah, en el nombre de Dios, fuera del cual no hay otro con derecho a ser adorado, quien tiene la cualidad de la perfección, exento de toda imperfección. Es quien posee la misericordia que vierte sobre su creación. Las gracias manifiestas y ocultas en forma general y particular son de Dios, que es quien posee el atributo de la misericordia permanente y duradera. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. El elogio hermoso a sus diferentes atributos y en toda situación es para Dios uno y único. Lo alabamos completamente, ya que originó la creación y es su sustentador. Ar-Rahman Ar-Rahim. Es quien posee la misericordia permanente y es su fuente. Él es quien otorga los beneficios, los grandes y los pequeños. Malik Yawm Ad-Din. Es el único soberano en el día del juicio, es decir, de la resurrección. Es quien maneja todas las cuestiones de tal día, sin la participación de nadie, ni siquiera en lo aparente. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. No adoramos sino a ti, y no pedimos el auxilio a nadie excepto a ti. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Te suplicamos que nos guíes hacia el sendero recto, el bien y la felicidad. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El sendero de tus siervos a quienes les guiaste a la fe en ti y les otorgaste los dos beneficios, el de la buena orientación y el de la complacencia. No así el sendero de quienes merecieron tu ira y se desviaron del sendero recto, puesto que rechazaron creer en ti y someterse a tu guía.